Salsitas bajo las sábanas. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Sigue marcando 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Siempre intento de mi mente despertarla. Cada día más falta me hace, quiero verla. Ya mis nervios no soportan su ausencia. Voy cayendo en un abismo por tenerla. Me amarra todo el vicio que ella esconde al consumirla. Es placer y es agonía, es antídoto y veneno. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin nada de sentimiento. De mi cuerpo solo eso, sin amarme aún. Y yo queriéndole más todo momento. Pareció tanto a ti.

arriba abajo, de abajo arriba, hora, día tras día. Quiero morir en tu piel, sí, sí. Quiero beberme tu vida. Cuatro bocados, sensaciones en el lecho. Hoy mi cuerpo está embrujado de tus lindos movimientos. Quiero morir en tu piel, sí, sí. Quiero suave. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué salsita más linda, ¿eh? Una mezclita de salsita romantic style para ti. Si quieres una copia, ya sabes, tira por Instagram, Alex Sensation. Alex, un saludito para Wanda, un saludo para Caridad. ¿Quién más por aquí? Sensation, a Mauri, ¿ah? Mauri Vending Machine, tú sabes, es para mí. Alex, un saludito para Carolina, para mi hermanito Sammy Lebrón. ¿Quién más por aquí? Sensation, a todo volumen contigo, las empanadillas de Fanny en Puerto Rico. Fanny, ¿de qué son las empanaditas hoy, mami? Tú sabes que estoy en dieta. Estoy en dieta, Fanny, ya tú sabes. Empanadas, pero fat free, mami, fat free. La grasa viene gratis, fat free. Bueno, este fin de semana estamos en Nueva York. Get ready, New York. Tenemos el sábado el festival de la calle 116. Y en la noche, sábado en la noche, voy a tocar en el Bronx, en Salsa con Fuego. Les tengo un party bien grande con muchos de mis amigos que van a estar por ahí, unos invitados especiales. El domingo tenemos el gran desfile nacional puertorriqueño en la Quinta Avenida. Regresamos después de par de añitos. Estamos ahí de regreso representando el desfile boricua this Sunday en Nueva York. ¿Qué más por aquí, Sensation? Quiero ir contigo a Las Vegas. A Las Vegas. Vegas es el 23 de junio al 26. Maluma Land en Las Vegas. Voy para allá. Ya tú sabes, si vives en Las Vegas, si tengo un par de oyentes allá en Las Vegas, te puedo regalar un par de entradas para que estés conmigo ahí en Maluma Land, ¿ok? Ya sabes, me tira por Instagram. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena. Hola, Sensation. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas tu nombre? Hola, mi nombre es Luz Elena, pero me puedes decir nena. Entonces no hay problema, no me enojo. ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo? Nena, así me llama todo el mundo, nena. Nena, wow, I like that. Hola, nena. Bienvenida, nena, ¿cómo estás? Bien, corazón, aquí emocionadísima porque llevo semanas y semanas tratando de comunicarme contigo y por fin me entró la llamada. ¡Ay, qué emoción! Aquí estoy, mi nena. Úsame como se indica, mi amor. Tiene el corazón inflado. Qué esta linda, baby. Tiene el corazón inflado hoy por ti, qué emoción. Ay, mi nena, tan linda, mami, úsame como se indica, sin baterías. Papacito, qué emoción, me encanta. Rico, mami, qué rico. Uy, espérate, déjame Rosa. Parar. Déjame parar porque me está mirando la wifi. Espérate, déjame parar. Mami, es que estoy jugando, es un oyente. ¿Qué pasa? All right. Mami, dile una pregunta. Dile a la wifi que para ella también hay, que no se preocupe, que yo no soy celosa. ¿Qué cosa más grande, caballero? Mami, primero los saluditos, que estoy nervioso. Dale, dale, dale. Bueno, empiezo un saludito desde Tampa. Vivo aquí en Tampa con mis hijos, pero tengo otra parte de mis hijos en Colombia. Entonces, un saludo gigante a mi hijo en Colombia, a mi mamá, a mis hijos aquí, a todos los que me estén escuchando. A todos. Tan bella, mi nena. Nena, ¿cómo está sonando la emisora nueva allá en Tampa? ¿Cómo suena la vaina allá por allá? No, te digo que ha sido la sensación. Yo estoy feliz, feliz porque por fin pusieron una emisora chévere. Pueden escuchar los vallenatos, la música, la salsa y esas mezclas que vos haces al mediodía me matan. Me emocionan demasiado. Tan bella. Nena, mira, y muy pronto, prepárate, nena. Desde ahora te dejo saber, desde ahora, mi nena. Te dejo saber que voy a hacer un evento en Tampa y voy a hacer otro evento en Orlando, inaugurando nuestras dos emisoras. Estoy trabajando ya en eso con la gerencia para hacer un evento para mis oyentes en Orlando y también mis oyentes en Tampa. Vamos a hacer dos eventos para ustedes inaugurando las nuevas estaciones de radio. Así que prepárate, mi nena. Ahora, ¿para cuál concierto quieres ir, mami? Dime. No, amor, mejor dicho, me dejaste enloquecida allá estar en primera plana viéndote, papacito lindo, mi amor. Bueno, a ti a la wifi. No te preocupes, dile que para ella también. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Ay, no, no, no. All right, baby. ¿Para cuál concierto quieres ticket? ¿Para cuál estoy loca por ver a mi Karol G, a mi compatriota, para irla a ver allá. Claro que sí, mi amor. Mi nena, no te me vayas, quédate en línea. Te voy a dar dos boletitos para ver a la bebesota Karol G. Bueno, cuando regrese, preparándote la próxima mezcla y buscando el próximo ganador, llámame. No, eso suena feo. Alex, ni mejor, márcame. ¡Márcame! 1-800-315-9790. Mete mano, Jesús, Huracán. Mete mano, Ñeco. Tiny, Breezy, let's go. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla. Con Alex. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tostero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. One day you love me again. Nos vamos pa' Trucks and Caicos y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. New York, prepárate para más con el nuevo sándwich de queso fundido con pesto de tomate de Dunkin'. Tomates asados, queso cheddar blanco y delicioso pesto sobre un pan sourdough tostadito. Más de los ingredientes que te encantan para que puedas aprovechar al máximo todos los días. America se mueve con Dunkin'. Oferta por tiempo limitado. Pueden aplicar cargos adicionales. The 36th Annual New York Salsa Festival, Saturday, June 11th at Barclays Center, featuring Victor Manuel. Jerry Rivera. Por eso como el nuestro que daña mi voz. Andy Montañez. Tito Nieves. Mira que India. Mi mayor venganza. Grupo Niche. De aventura es más bonita. Rey Ruiz. No me acostumbro, no. Luis Enrique. Desesperado, asustado. Fruco y sus tesos. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas. Los adolescentes. En la vida pasan cosas que uno nunca las y Luis.

Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma. ¡Ay, hombre! Puedo robarte un beso solo con la mirada. Alex Sensation. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, me sobran las. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo?